Hay montones de casos de pibes asesinados de diferentes maneras por las fuerzas de seguridad y la justicia toma diversos caminos para declarar la impunidad, ¿no? A veces es no encontrar a los responsables, a veces cuando los identifica, como es en este caso en el que nos vamos a meter ahora, busca las vueltas para, por ejemplo, decir que la víctima en realidad no fue asesinada, sino que se suicidó. Estamos hablando de Andrés García Campoy, que es un jovencito que fue asesinado el 13 de junio del año 2014. Tenemos en línea a su mamá y queremos charlar con ella para poder tener un poco más en claro cuál es la situación. Mónica Campoy, ¿cómo estás? Bienvenida a La Retaguardia, Fernando Tevele y Eugenia. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por atendernos. Para aquel que no tenga ni la más mínima referencia del caso, hacenos una suerte de resumen. Bueno, mi hijo se llamaba Andrés García Campoy, tenía 20 años, estudiaba en la Facultad de Aconcagua, en la provincia de Mendoza. Él vivía acá en San Luis, con nosotros somos de San Luis, y él se fue a la casa de su abuela para estudiar allá. Andrés trabajaba en la mañana en una casa de repuesto de moto. Él entraba a las 8 y salía a las 14, y a las 6 de la tarde entraba a la facultad. No sé por qué razón, porque nunca se pudo abrir el celular de Andrés, alguien lo contactó, porque él tenía una carabina vieja, arrumbrada, de 1860, la carabina mide 1 metro, él lo carga en el auto y se va a Luján. En la ruta 7, lo para un control de gendarmería y ahí mi hijo termina con un tiro en la cabeza. El motivo no lo sé. Esperemos averiguarlo algún día. Claro. Andrés, ¿cómo se llama? Llevaba los papeles al día, había venido acá a San Luis el día viernes. Estuvo contento, un chico alegre, estuvo con sus amigos. Él vino a renovar el carnet de conducir y sacó acá el seguro. O sea que los papeles lo tenía al día. Si lo van a revisar, el chico lo bajan del auto y lo revisan. Eran 2 gendarmes. Andy era menudito. Y encima, cuando llega el fiscal Calle, que es un fiscal provincial, lo caratula como homicidio agravado por fuerza de seguridad. Y están implicados 2 gendarmes. Cuando llega al juez federal, Walter Bento lo deja libre. Andy no tiene pólvora ni en las manos ni en la ropa, pero a los gendarmes a los 5 días se lo hacen. Tiene muchas irregularidades. Supuestamente dice que Andrés se suicidó. Si el chico se suicida dentro del auto, no tiene rastro, o sea, no hay mancha de sangre en el auto. Claro. Solamente el de arrastre. Nunca se pudo abrir el celular, ni en Buenos Aires, ni en Mendoza. Además, ¿por qué se suicidaría en un... En un control. En un control aparte, de gendarmería. A 80 kilómetros de donde estaba él, que está en la ciudad, claro. Es 80 kilómetros donde él va. Aparte, le digo más, Andrés le hicimos un post-mortem psicológico donde se lo hizo la licenciada Marta Mulac, donde determina que el nene nunca se puede haber suicidado. Aparte, Andy tenía muchos proyectos. Inclusive ese día empezaba el Mundial en el año 2014 y dejó el partido grabado y dejó todas sus tareas, un proyecto que estaba haciendo para la facultad. Y él estaba preparando una materia que era matemática. O sea, el niño nunca estuvo depresivo. Claro. Encima, sí. El día jueves, el día anterior, había pagado la facultad. Y ese mismo día llevaba una botella de vino porque en la noche tenía un cumpleaños. Ahora, ¿se pudo establecer si con qué tipo de bala fue asesinado? Fue asesinado con un disparo. Otra duda más que tenemos nosotros, porque el Andrés nunca le pudieron sacar el proyectil de la cabeza porque se desintegró, dijo la policía, porque la autopsia se la hace la policía. Claro. Y supuestamente, como, en primer lugar, la carabina mide 1 metro, Es una carabina viejísima, arrumbrada, era de colección. Él lo tenía acá en su pieza, colgada, porque era de su tatarabuelo, en 1860. Estaba arrumbrada, vieja, no funcionaba. La verdad que no funcionaba. Uh-huh. Y encima hay que agarrar con dos manos. Pero además, y donde tiene el tiro, mi hijo, es atrás de la oreja. Además, es imposible que el arma llegue hasta ahí. Y se supone estamos hablando de un arma de un metro. Se supone que se puede realizar alguna pericia para saber si un arma tan vieja se disparó, bueno, ¿no? Y bueno, todo eso no lo tenemos porque supuestamente como ahí entra una 22, dice que se suicidó con una 22. Uh-huh. Es imposible. Y está como, o sea, nunca está como suicidio. Se ha caracterizado como homicidio agravado. Nunca le pudieron cambiar la carátula. Claro. Lo que pasa es que nosotros tenemos al juez Walter Bento, que lo quisimos sacar y no pudimos, y él tiene muchas irregularidades en el caso. Uh-huh. Y por su mala instrucción me va a dejar nene impune. Claro. Y los gendarmes no sabemos dónde está, lo han trasladado. Mónica, no sabemos si está en función o no. ¿Están identificados? Sí, se llama Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez. Son uh-huh. los dos. Y encima uno, mi hijo tenía 20, uno tenía 22 y el otro 23 años. Uh-huh. Eran todos jovencitos. Claro. Ahora, sí, mi hijo era un chico alegre, era muy sumiso, Andrés. Yo no sé si fueron prepotentes, qué pasó, y el tiro lo tiene atrás encima. Uh-huh. El arma no da. Claro. Testigos, por supuesto, no hubo. Sí, hay testigos, hay pero testigos. Lo que pasa es que en la noche... Cuando esto sucedió la primera tarde, en la noche, ahí está el puesto de control de los gendarmes. Sí. Dice que vinieron gendarmería puerta por puerta, golpeando, porque es como un tipo de villa, una cosa así. Uh-huh. Y dice que son gente muy humilde, que entraban golpeando las puertas. ¿Quién había visto algo? Obvio que esa gente tiene miedo. Claro, claro. ¿Y así que testigos no pudimos encontrar nunca. Claro. Y las situaciones que ustedes están intentando buscar justicia por todos los medios y también que el tema no se pierda con el paso del tiempo en la difusión, ¿no? Y imagínense que ya ha pasado 4 años y el caso no ha salido ni siquiera a la luz. Uh-huh. ¿Los medios locales, tanto de San Luis como de Mendoza, no? San Luis sí, me han apoyado. Lo que pasa es que San Luis es muy chiquito y me han apoyado los medios. Uh-huh. Pero el problema en Mendoza, como está el juez Bento, hicieron la referencia al principio, pero ya después nunca más. Y nunca llegó a la parte nacional. Claro. Incluso más, si yo estoy pidiendo ayuda a la gente por Messenger para que me ayuden, porque la gente, nadie sabe el caso de Andrés. Uh-huh. Bueno, Mónica, queríamos reflejarlo. La verdad es que ninguno de nosotros aquí conocía la causa y queríamos, bueno, hacer esta primera charla para contarlo. Te proponemos que nos mantengas al tanto de cualquier circunstancia que se dé alrededor de la causa del crimen de tu hijo y que nos mantenga... Sí, lo que pasa es que la causa está como parada. Claro. El juez como que tiene tantas irregularidades que está parada la causa y está como caracterizada como homicidio agravado, pero los gendarmes, por supuesto, no están. Uh-huh. Y yo lo que pido que se difunda la causa, porque si no hay presión social, la causa de nene se va a perder. Y los dos que hicieron el crimen van a quedar libres. Así como se lo hicieron a mi hijo, se lo van a hacer cualquier otro chico. Uh-huh. Andy era un trabajador bonito, con 20 años, era muy responsable. Y cómo se llama, con 20 años, él trabajaba en la mañana y estudiaba. Era el único pecado que hacía mi hijo. Él nunca ha estado en droga, nunca estuvo en las comisarías, nunca. La verdad, cuando a mí me sucedió una cosa así, yo no sabía dónde ir, dónde claro. recurrir, porque no, yo estaba como perdida, no sabíamos dónde, qué hacer. Claro. Y el juez Bento, para mí se aprovechó de eso y bueno, y ha dejado todo oculto, el arma nunca se perdió, o sea, se hizo como, como usted dijo... Sí, un peritaje. La bala, uh-huh. ¿dónde está? Para mí hay que sacar de nuevo al Andrés, sumarlo y empezar de nuevo por donde tiene el tiro el nene. Es imposible con ese arma que el nene se hubiera suicidado. Lo tiene atrás. Uh-huh. El tiro un arma que no funcionaba, inclusive cuando se lo llevaron, el arma, ellos lo han aceitado, lo arreglaron, y salió como un aire comprimido después de 20 disparos. Mónica, la última, porque no tenemos mucho tiempo hoy, pero te proponemos seguir charlando. La última pregunta que quiero hacerte es si estás en contacto con otras mamás de las miles que están pasando. Sí, ahí ya empecé a encontrar a otra mamá por Messenger. Y bueno, y hay que difundir el caso, lo que yo estoy haciendo. Pido ayuda a toda la gente a través de Messenger para que conozca el caso de Andrés, quién era Andrés y cómo se llama, y que salga a la luz el caso. Para que no me lo dejen impune. Claro. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por haberte contactado. No, gracias a ustedes. Yo lo que necesito es que me ayude a difundir y que no quede tapado el caso. Dale, lo haremos en la medida de nuestras posibilidades. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Mónica Campoy es la mamá de este joven de 20 años, Andrés García Campoy, que murió de un tiro detrás de la oreja en un puesto, decidió suicidarse en un puesto de gendarmería. En fin, miles de estos casos hay dando vueltas y próximamente se va a realizar la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Sería buenísimo, por eso le preguntaba también a Mónica si estaba en contacto con otras mamás, que se dé, que se fortalezca ese lazo, porque cada vez hay más casos. Esto, imagínate, ¿no? Nosotros que estamos alrededor de estas causas, un hecho que sucedió hace 4 años y lo acabamos.